Vamos a escuchar un éxito que hizo Ramón Rojo Villa, Sonido de la Changa, a través de ya casi 50 años de trayectoria sonidera de Ramón Rojo La Changa desde el barrio de Tepito. Y este es un tema éxito que hizo Ramón Rojo, la cumbia Corazón Solitario. Un chacazo para la gente de Trabajadores de la Limpia que hoy están esta tarde. Ahí está Arena, Ciudad de México, con ustedes el rey de la cumbia sonidera, Alberto Pedraza. Se me está acabando, siento solo mi corazón. Poco a poco se está agotando.